Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, bien, ahora sí. Estamos haciendo plaza con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ahora sí, ya ubicaditos a la sombra. Está bueno esto, Fernando. Falta el mate, tranquilamente, que nos quedaríamos por acá toda la mañana porque está fresquito. Sí, aunque usted no crea, no soy tomador de mate, pero... No, mentira. Sí, no soy. No. Pero no soy, no, ahora. No, nunca fui. El COVID lo que hizo fue... Pero para, no sos uruguayo. Bueno, soy sí, pero no... Nunca me enamoré del mate, o sea, no es que no haya tomado socialmente porque me dan y... Pero siempre... Ahora no. Castillo me recomendó una vez que me compraran un termo y un mate que iba a ser el hábito, y 2 años después de tenerlo sin haberlo usado me di cuenta que no tomaba, si no es que otro me convidaba. Y con el COVID, como la gente empezó a convidar, ya hace 2 años que no tomo mate. Claro, claro, bueno... Pero bueno, hay sustitutos, ¿no? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Te imagino con algún tereré, alguna cosa relacionada más que nada a otro lugar que no es el nuestro. Pomelo, té. Está bien, está bien. Bueno, Jorge, antes de ir directamente a la entrevista con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, déjame saludar a la gerenta del Banco República de aquí, de Sarandí, justamente frente a la plaza, que puse balizas para estar un ratito y hacerle la nota a Pereira y me hacía señas desesperadas de que ese era el lugar de ella, porque ella era la gerenta del banco. Así que, perdona a la gerenta del banco, bueno, a veces tú no, hace esas cosas. Venía buscando un lugarcito, lo encontré y era el de la gerenta del banco y me decía, no, chiquita, ahí no podés estacionar. Y bueno, pasa en los centros de la ciudad. La sede del Frente Amplio de Montevideo está en Colonia de Ejido y es todo un problema estacionar ahí. Bueno, Fernando, ahora sí vamos a la nota. La última vez que hablábamos estabas en campaña justamente por esta votación que hoy te lleva a ejercer la presidencia del Frente Amplio. ¿Sabes qué? Quiero, antes de iniciar la charla, que me hagas una reflexión de lo que sentiste, de lo que te pasó el día que bajabas las escalinatas allí del Teatro del Galpón, ingresando justamente al lugar, y eras aplaudido por la gente. Quiero que te refieras a ese momento y además el día que te enteraste justamente que habías sido electo, teniendo en cuenta tu situación. Estabas en tu casa, en cuarentena o con COVID, yo no sé si ya lo tenías, pero sí sé que estabas en cuarentena. Así que quiero 2 reflexiones con respecto a esos momentos. Bueno, esa de la escalinata es muy, muy emocionante porque que tus compañeras y compañeros, muchos de ellos muy jóvenes, muchos de ellos de tu generación de militantes, aplaudieran la elección democrática del Frente Amplio, es todo un halago, es todo un compromiso, pero también es toda una emoción. Nosotros no tendemos a esconder nuestras emociones debajo de una cáscara que creemos dura, pero los militantes progresistas, lejos de tener una cáscara dura, tendrían que dejarse sentir, y sentir es precioso. Yo sentí una emoción enorme de mis compañeros, de mis amigos, de mi familia que estaba ahí, de mi madre, de mis tíos, de mi compañera de vida y de mis hijos, y naturalmente que fue un día particular. Nos hubiera gustado a todos hacer el acto ese en Parque Rodó, no pudo ser, pero este tuvo mucha potencia, y bueno, el discurso que iba a hacer en Parque Rodó, finalmente lo hice en el Teatro del Galpón, para que nuestros compañeros pudieran saber lo que tenía pensado hacer la presidencia en los próximos años, que ya lo empezamos a hacer, no es que no demoramos una semana en ejecutar las políticas que planteábamos como centrales, entre ellas que hubiera presidencia de las comisiones paritarias, y va a haber 8 presidentes mujeres y 8 presidentes varones. La mesa se instaló y se instaló con paridad. Ha sido trabajoso hacerlo, pero se hizo. La misma semana, el día 9, se convocaron a los jóvenes Frente Amplistas a analizar cómo ellos quieren participar de la vida interna del Frente Amplio, y concurrieron más de 200 jóvenes Frente Amplistas, hombres y mujeres, dispuestos a contribuir al Frente Amplio desde su lugar, haciendo las críticas que tienen que hacer la organización, pero sumándose no solo a la campaña del 27, sino a pensar el Frente Amplio del futuro. Y naturalmente que hemos elegido una vicepresidenta mujer que fue aprobada por unanimidad del plenario, a Verónica Piñeiro, especializada en el tema medioambiental, de forma tal que las promesas que habíamos hecho en la recorrida, en la primera semana, las hemos todas echado a andar. Luego analizaremos dentro de unos años cuáles fueron los resultados, pero seguro que no vamos a dejar de visitar territorios. De hecho, la mesa política la trasladamos para el lunes, para tener libre siempre los jueves y viernes, y en ese caso siempre estar en distintos lugares del interior, no solo en las capitales, sino en los pequeños pueblos donde la gente muchas veces se queja, y con razón, de que el Frente Amplio no llega a escucharlos, no llega a escuchar sus demandas, sus historias, sus problemas y también sus alegrías. Bien, y el momento en el que te enterás justamente de haber sido electo. Bueno, no me pude votar, ni yo, ni mi esposa, ni una de mis hijas. Me votó mi hija mayor, que no vive con nosotros. Y bueno, sí, fue un momento difícil, porque más allá de ganar o perder, a nadie le gusta salir de la calle cuando se están definiendo, cuando hay actos previstos, cuando tenés que suspender actividades. Pero bueno, nosotros hemos dicho el primer día que había que ser responsables en términos de COVID. Yo ya llevaba, esta era la octava cuarentena, no es que tuve una. Inauguré las cuarentenas en Uruguay cuando entré a una comisión del Senado en nombre del PCNT, y luego cada vez que fui exhortado a encuarentenarme, por el tiempo que me indicaba mi mutualista, lo hice y lo volvería a hacer, porque entiendo que la salud está por encima de cualquier anhelo personal, pero lo viví con dolor. Hay una foto de la diaria que, como mi casa tiene rejas, como lamentablemente como la mayoría de las casas, parece que estoy preso ahí en mi casa. Pero bueno, estaba... De todas maneras, muchos compañeros me tenían informado de lo importante de la votación. Sobre todo eso, que en pandemia votamos 40% más que la elección anterior. Que cuando creían que el golpe de la derrota electoral había afectado sumamente al Frente Amplio, nos paramos sobre nuestros propios pies, juntamos 420.000 firmas, hicimos una elección de 130.000 personas de los 900.000 votantes de primera vuelta, es un porcentaje altísimo para todo el mundo. Yo te diría que es la interna voluntaria más grande del mundo. Y eso coloca al Frente Amplio en condiciones de pensar su futuro en base a la solidez territorial que ha construido. Fernando, siendo también a parte del discurso que hiciste allí en el Teatro Galpón, y más que nada refiriéndome a los medios nacionales que fueron los que finalmente llevaron a que pudiéramos saber lo que allí decías. Una de las cosas que decías, más menos, es que hay que manifestar las diferencias y no sentir vergüenza o no sentirse mal por ser diferentes. El pensamiento diferente está bien, eso hace justamente a todos nosotros. Sí, cuando pensás en la unidad, en la diversidad, nunca se puede pensar eso como sinónimo de unanimidad. La unanimidad es otra cosa, es algo que a mí ni siquiera me gusta. Yo converso con mis hijos y mis hijos disienten con mis formas de ver. Si no fuera así, algo estaría mal. Y en algunas etapas de las vidas sociales de los países, esa fue la práctica, o de nuestro país. Y estaba mal. Nosotros tenemos que permitir que nuestros jóvenes sean revulsivos, que nuestros jóvenes presenten sus disidencias, que los movimientos disidentes sean escuchados por el Frente Amplio. Y muchas veces nos pondremos de acuerdo y otras no, pero así es la democracia. Si nosotros creemos que construir una izquierda popular y democrática es tener un pensamiento único, es tener una visión única de la sociedad, le vamos a errar al bizcochazo, como decía mi padre. Y errar al bizcochazo no es un problema personal, es un problema político, porque ahora no somos un militante más, somos el presidente del Frente Amplio, tenemos esa responsabilidad. Entonces, de alguna manera, fomentar debates francos, fomentar debates ideológicos, generar renovaciones generacionales que generen las ideas nuevas, significa también abrir el Frente Amplio a las disidencias, a los feminismos, a las juventudes, a todos aquellos que tienen puntos de vista diferentes con el Frente Amplio, pero que se sienten hombres y mujeres progresistas. Y esas personas conviven dentro de los partidos tradicionales, dentro del Partido Popular y el Partido Nacional, viven en el Cabildo Abierto. Y si nosotros queremos que nos escuchen y que luego se sumen a nuestras filas, como mínimo tenemos que permitir que puedan disentir con cada una de nuestras posiciones. Y lo mismo en la dirección política. Lo que no vale es que tengamos una discusión política dentro de un organismo de dirección y luego se filtra la prensa por fuentes, porque eso debilita la discusión política. Porque luego el presidente no va y dice todo lo que piensa, sino lo políticamente correcto. Y eso deberían ser los ámbitos donde los dirigentes nos animáramos a equivocarnos. Bien, ahora sí, yendo a tu visita aquí a nuestro departamento, estás en lo que es esta campaña por el sí aquí en la mañana, y vas a estar acompañando también a Silvana Moroso allí en la asunción de la mesa política departamental del Frente Amplio en su presidencia. ¿Qué otras actividades vas a estar realizando? Bueno, es precioso esto, ¿no? Porque hubo 19 elecciones departamentales y 13 la ganaron mujeres. Es decir, la paridad, mucho más que la paridad, 2-1 construida en las urnas. Esto es, yo creo que es una señal del Frente Amplio en el sentido de fortalecer la presencia de mujeres en sus organismos de dirección. Rápidamente acordamos una lógica de funcionamiento entre el presidente nacional, la vicepresidenta y el secretario político y las presidencias de las departamentales para que ellos tengan toda la información Al mismo tiempo lo pusimos en coordinación con el secretario nacional del Interior, el compañero Aníbal Pereira, quien fue intendente de Rocha y ahora senador de la República, a los efectos que esa coordinación funcione perfectamente y pueda responder a todas las demandas que cada localidad, que cada departamento tenga. Y se está armando un equipo formidable. Y uno eso lo ve con optimismo. Naturalmente hoy nuestra presencia acá responde a construir la mayoría para derogar 135 artículos de la LUC. Esto va a llevar toda la mañana diferentes entrevistas de prensa. Luego vamos a estar en Piriápolis, también en algunos barrios de Maldonado, repartiendo material y conversando con los vecinos. Porque conversando la gente se entiende. Eso que decía mi padre cuando yo era un niño, conversando la gente se entiende, es verdad. Después puede ser que la gente vote sí o no. Pero lo que hemos logrado en este tiempo es escucharnos. Es que si un vecino, aún discrepando con nosotros, quiere opinar, se anime a hacerlo. Bien, Jorge, Fernando te escucha. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un placer estar con ustedes. Gracias, lo mismo para nosotros. Fernando, vos sabés que la vida me ha dado amigos en los diferentes partidos políticos, ¿no? A mí también. Y creo que eso es bueno porque, en definitiva, donde uno tenga capacidad de diálogo, tiene la posibilidad de abrir la cabeza y de incorporar visiones, análisis, reflexiones que de repente a uno no se hubiesen ocurrido y hablando con los amigos y amigos de diferentes partidos, te abren por allí algunas ventanitas que de repente uno no había detenido a analizar. Y se ha dado la situación que en un momento, hablando con un amigo del Frente Amplio, me dijo: nosotros no nos podemos quejar porque hayan creado la LUC, porque gracias a la LUC y gracias a que esta situación se da, todos los frenteamplistas encontramos un motivo de movilizarnos y de juntarnos y de salir primero a levantar firmas, porque veníamos con el ala quebrada, veníamos golpeados por la derrota después de haber tenido el gobierno nacional durante tanto tiempo, y sin embargo nos dimos una demostración a nosotros mismos de que podíamos, y se refería a levantar las firmas. Y el hecho de levantar las firmas nos fortaleció para ahora salir a dar batalla y tratar de que se derogaran estos 135 artículos. Un capítulo, otro capítulo, conversación con un amigo blanco. El Partido Nacional no pensó que con esta experiencia de la LUC iba a resucitar, iba a despertar al Frente Amplio y le iba a dar un motivo de militancia que hasta ese momento no tenía. ¿Qué opinas de estos dos comentarios? Bueno, uno, el primero, no estoy de acuerdo, aunque luego las consecuencias sean las que el compañero plantea. O sea, el problema de la LUC no es un problema que nos ayudó a organizarnos. Si nosotros sometimos a estos 135 artículos para el referéndum, es porque creíamos que efectivamente violentaba derechos de los ciudadanos. Es más, en el Frente Amplio esto fue muy discutido, es decir, la aprobación de ir a este referéndum no fue una cuestión mecánica, se llevó debates muy profundos. Yo no estaba en el Frente Amplio, pero yo mismo tenía dudas si este era el instrumento para enfrentar artículos de una ley que eran difíciles, sobre todo difíciles de explicar. Luego hubo que trabajar mucho para poder explicarlo, pero lo que nos convenció de que había que ir es que efectivamente esta no debería ser la forma de legislar ni para el Partido Nacional ni para el Frente Amplio. Es decir, ¿cuál sería la ley inadmisible para el modelo democrático? Una ley de 3.000 artículos, de 4.000, de 5.000, lo que la mayoría parlamentaria acuerde sobre todos los artículos que había planeado previo a la elección. Yo creo que no. Cuando se hizo un estudio entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Parlamento de la República, esta fue la ley, los proyectos de ley con menor calidad democrática. O sea que elegimos el instrumento de menor calidad democrática para gobernar el Uruguay. Y insisto, que la mayoría de la población no sabía ni siquiera de qué se trataba la LUC. Y si hoy sabe un poco más es porque la gente salió a buscar las firmas, porque hoy se está debatiendo sobre el tema. Naturalmente las consecuencias que el compañero del Frente Amplio plantea fueron las que se dieron. El Frente Amplio en su momento logró unificar, logró salir a juntar firmas, como consecuencia de eso fortaleció su comité de base, su participación social, pero no fue el objetivo buscado. En todo caso, fue un bien lateral. Sobre lo que dice compañero del Partido Nacional, yo ahí sí creo que él tiene razón, porque el Partido Nacional subestimó la capacidad del Movimiento Popular y del Frente Amplio para la recolección de firmas. De hecho, varios miembros del gobierno en broma me decían no tienen ninguna chance de llegar, y yo que estaba en la calle veía que llegábamos, o sea que estaba dispuesto a apostarle un asado, y gané varios asados, porque en la calle uno ve si el clima se está dando para construir esa cantidad enorme de firmas o no, y se estaba dando. Es decir, yo salí todos los días, menos los que tuve con COVID, y estuve 14 días con COVID en una primera instancia, y después tuve una recaída, estuve 5 días más. Los únicos días que no salí fue esos 19 días, que además la pasé mal. De hecho, todavía sigo en tratamiento post-COVID, y de hecho todavía tengo la voz difónica, como usted podrá apreciar. Pero luego, todos los días que salimos, juntábamos miles de firmas. Y logramos algo que fue imponente desde el punto de vista organizativo. Que cada uruguayo que se sentía conmovido por este tema saliera a juntar 5, 6, 7 firmas, que fuera su aporte individual, pero que al mismo tiempo, multiplicado por miles, implicara una inflexión. Y este fue el referéndum que más firmas se entregó a la Corte Electoral, y todas juntadas en pandemia. Entonces ahí yo sí creo que tiene razón el compañero del Partido Nacional, en el sentido de que se subestimó la potencia de las organizaciones sociales y del Frente Amplio, y el Frente Amplio, 2 años después de una derrota dura electoral, está parado sobre sus propios pies. Y, a ver, esto es imaginación pura, pero si esto no hubiese sucedido, ¿sí? Si la LUC no existiera y ustedes no hubiesen salido a matar firmas, si hubiesen alcanzado las necesarias y hoy estuviesen en campaña, si este capítulo de la vida del país no se hubiese vivido, ¿cómo imaginarías el Frente Amplio en este momento? No tengo idea, eso es contrafáctico. Yo no es que no responda a cosas contrafácticas, lo que pasa es que las respondo siempre hacia adentro de mí. Siempre me las respondo, pero me las guardo. Bien. ¿No? ¿Está bien? No, porque quiero ser riguroso. Yo no sé qué hubiera sucedido, pero muchas veces me lo he preguntado y he llegado a mi respuesta. Lo que pasa es que no las quiero hacer públicas, simplemente eso. Bien. La última vez que hablé contigo te preguntaba si considerabas, si estabas de acuerdo en lo que se ha dicho de que esto es una forma de juzgar al gobierno nacional a mitad de camino. Es como hacer una consulta popular a ver si la gente está a favor o en contra del Partido Nacional, conforme o desconforme con lo que ha hecho hasta ahora. Y en aquel momento me dijiste de que no era eso, que no estabas de acuerdo con eso. ¿Seguís pensando lo mismo? Exactamente. Es más, sería mucho más fácil hoy discutir sobre una evaluación del gobierno. Pero no es lo que se está discutiendo. Por ejemplo, si yo a usted le digo, en 2 años consecutivos, el gobierno que prometió no bajar los salarios, bajó los salarios, bajó las jubilaciones, bajó las jubilaciones mínimas. La gente sabe hoy que va al almacén y compra menos con lo que gana. La gente sabe hoy que va a cargar combustible en su moto, en su autito, y carga menos de lo que cargaba. Si a la gente le prometieron que no iba a haber transferencias a las empresas públicas a rentas generales, y usted triplicó las transferencias a rentas generales. Si el precio de los combustibles subió por encima de la inflación, y ni que hablar que por encima del crecimiento salarial, la gente esto lo entendería mucho más fácilmente que los 135 artículos de la LUC. Pero lamento, pero este no es el tema del debate de hoy. El tema del debate de hoy es si esos artículos afectan o no los derechos de los uruguayos. Como nosotros creemos que sí, ese es el tema del que hay que debatir. No sobre la pantera rosa o sobre el color, porque finalmente serán debates chicos, medianos o grandes. A nosotros no nos gustó para nada que la Corte Electoral les diera el celeste a los que defendían el no, porque celeste es un color abarcativo de la sociedad uruguaya, es un color que nos unifica a todos. Se utilizó la bandera y ahí nadie pidió el derecho a autor, ¿no? Yo supongo que esa camiseta tiene que estar en algún lado, debe tener derecho. Sin embargo, no se utilizó. Pero bueno, son temas menores. Lo que nos interesa más es discutir sobre los contenidos de la LUC, de cómo afecta a la educación pública la eliminación del Consejo de Educación Inicial y Primaria, un organismo que tenía 3 maestras o maestros de 10 años de profesión docente, que resolvían sobre 355.000 alumnos, 30.000 maestros y 10.000 funcionarios, y que hoy quedaron en la mano de una sola persona. Lo que nos interesa es que no se han construido en este tiempo ni liceos, ni escuelas, ni jardines. 2 años de gobierno, es casi la mitad del gobierno. Que la inversión educativa, en vez de aumentar, ha caído. Que los salarios de los maestros tienen 20 jornales menos por año. 20 jornales menos por año. Digamos, entonces cuando uno habla de la LUC tiene que decir que efectivamente deterioró a la educación pública uruguaya. Cuando uno habla de seguridad y va a las actas del Parlamento, encuentra fuertes críticas de la Fiscalía General de la Nación, del Instituto de Derecho Penal, del doctor Germán Aro, del grado 5 en criminología, podría decir del GACH en materia de seguridad. Los hechos de San Carlos, los hechos de Punta del Este, que recién conversaba con un colega de ustedes en San Carlos, es parte de un espíritu de la LUC que dice la propiedad privada vale más que la vida. Y si yo creo que hay alguien en situación o que tiene apariencia delictiva, lo atropello con un cuatriciclo porque quiero defender mi laptop mucho más que la vida de la persona que está allí. Entonces, hay un conjunto de acciones que trae la LUC con sí mismo que en vez de favorecer la seguridad, la empeoran. Hay que leer el informe de los defensores de oficio para ver la cantidad de abusos que hubo durante la LUC en ese periodo que media entre la detención y tener que informar a Fiscalía. Hay que ver la cantidad de abusos que se están dando en las cárceles por sobrepoblación, violación de los derechos humanos, muertes en cárceles, bueno, como ustedes saben, suicidios y otras políticas que se han ido incrementando en función de que se incrementan la cantidad de presos, pero no una cantidad de plazas para que tengan una vida lógica dentro de un centro penitenciario. Entonces, todos los países del mundo que han construido una mejor política de seguridad, que son países más seguros, son aquellos que han disminuido las brechas entre los más ricos y los más pobres. Cuando nosotros hablamos de los países nórdicos, no hablamos solo de su avance tecnológico, sino sobre todo que los más pobres acceden a educación de calidad, a salud de calidad, a su alimentación, a una vivienda en la que no se llueve, no se inunde, no haya casas sin baño, y eso es lo que finalmente es un diferencial brutal. Si usted entra a una cárcel, acá en su propio departamento, está llena de jóvenes y de pobres, y eso debería ser una mirada que nos doliera el alma. Y digamos, los victimarios terminan siendo víctimas de una sociedad que no les dio ninguna oportunidad. Y esto también es una autocrítica del Frente Amplio, ¿no? No es una mirada ajena a lo que nosotros debimos haber podido mejorar en ese plan. Fernando Pereira, gracias por esta charla, muy amable. No, ha sido usted muy amable, saludo a toda la audiencia, los invitamos a informarse a pleno en la página Voto Sí, porque ahí están todos los artículos y las explicaciones, y sobre todo los invitamos a no dejar en el ordenamiento jurídico uruguayo artículos que van a perjudicar a la educación, a la seguridad, a la vivienda, a la posibilidad de acceder a empresas públicas fuertes que puedan garantizar servicios de calidad como tiene Uruguay. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros vivimos en el país con banda ancha más importante de América Latina, vivimos en el país que tiene electrificación rural en 99.7% de los hogares, incluyendo la totalidad de las escuelas rurales de todo el país. Entonces, también defender esos derechos es tener una mirada más allá de nuestros partidos, más allá de nuestras sensibilidades, tener una mirada que diga, yo estos derechos no los voy a dejar quitar. No importa que voten la elección que viene, porque nosotros somos conscientes de que muchos de los que están votando derogar la LUC no son votantes Frente Amplista, son votantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Cabildo Abierto. Y muchos de ellos no van a venir al Frente Amplio después de la LUC. Simplemente van a derogar una ley que consideran que es mala. Gracias, muy amable. A las órdenes, ¿sí? Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau a ti.